la colita. Si la quieren quitar, es el bati la cantina, que se la hago bailar revolando la colita. Para abajo, para abajo, revolviendo la cadera. Para que te muevas solo, para que te muevas para abajo.